Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un nuevo disco en Cerca de la Revolución. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos, las novedades, tema por tema, para que estés al día. Hoy presentamos Bla Bla Bla, el disco debut de Sol Pereira, una cordobesa que lideró Los Cocineros y desde 2009 tiene su propio proyecto solista. Esta canción se llama Al Día. Hay que levantarse y salir a la calle para ver que todos los días las cosas no son iguales. Tu cara de alegría no es la misma que la mía. Ayer yo así sufría y vos ni lo sentías. En cada paso ver la novedad de la esquina, de la gente, de lo que está por pasar. No poner la vista baja por si la tierra se raja. Es mejor mirar en alto y que venga el sobresalto. Es mentira la rutina por más que uno se convenza. Es verdad la variedad de la calle al pasar. Todo el tiempo todo cambia, todo pasa y no retrasa. Si ves que ahí viene el tren, que tu calle se la ven. No sentís cómo se mueve cuando es sol y cuando llueve. Hay que poder ver lo que uno quiere ser en el tiempo que hoy corre, el mañana es el ayer. De sumar en cada paso algo nuevo a mi placar. Purgar en la suciedad, la pobreza, el desencanto. Que ahí no hay solo llanto y si hay mucha verdad. No quiero sumar en oro lo que hoy le resta a otro. Yo busco otra mercancía más valiosa cada día. Lo mío vale más caro, quizás sea por ser raro. Lo que yo puedo encontrar no es muy fácil de mirar. Yo no compro tu discurso porque sé que en el transcurso todo eso se evapora si no haces valer tu hora. Yo sí compro en el mercado porque sé que en esos lados se come la mejor fruta sin que te vendan minuta. No sentís cómo se mueve cuando es sol y cuando llueve. Hay que poder ver lo que uno quiere ser en el tiempo que hoy corre, el mañana es el ayer. No sentís cómo se mueve cuando es sol y cuando llueve. Hay que poder ver lo que uno quiere ser en el tiempo que hoy corre, el mañana es el ayer. El tiempo que hoy corre, el mañana es el ayer. El tiempo que hoy corre, el mañana es el ayer. En el tiempo que hoy corre, el mañana es el ayer. Sol Pereira formó Los Cocineros en el 2001, banda con la que grabó 6 discos. De su primer disco solista, esto es Te Fuiste. Te fuiste y me dejaste un montón de encendedores. Y a mí que estoy tan sola, me suben los calores. Te fuiste y me dejaste el calzoncillo menos sexy colgado de mi cuerda, cual guirnalda de una fiesta. Te fuiste despacio, sin ruido, sin retraso. Te fuiste a tu paso, buscando en el espacio. Te fuiste y me dejaste atenta a la puerta, dejándola sin llave, de par en par abierta. Ah, ay, no sé qué haré así, pensando que no estás aquí. Ay, no sé qué haré así, pensando que no estás aquí. No sé qué voy a hacer sin vos si te vas y me dejas. No sé qué voy a hacer sin vos. No sé qué voy a hacer sin vos si te vas y me dejas. No sé qué voy a hacer sin vos. Te fuiste caminando con tu orquesta a otra parte. Y yo que a cualquier hora podía escucharte. Te fuiste sin abrigo, total ya ni hace frío. Te fuiste hacia el calor, te fuiste con mi amor. Te fuiste y me dejaste tu cepillo ya gastado, parado frente al mío, cual niño enamorado. Te fuiste y me dejaste comida en la heladera. Y yo sigo sin hambre, mirando hacia afuera. Ah, ay, no sé qué haré así, pensando que no estás aquí. Ay, ya no puedo pensar, me ahogo en el medio del mar. No sé qué voy a hacer sin vos, si te vas y me dejas. No sé qué voy a hacer sin vos. No sé qué voy a hacer sin vos si te vas y me dejas. No sé qué voy a hacer sin vos. No sé qué voy a hacer sin vos si te vas y me dejas. No sé qué voy a hacer sin vos. No sé qué voy a hacer sin vos si te vas y me dejas. No sé qué voy a hacer sin vos. Para su disco debut, Sol Pereira contó con varios productores artísticos, entre ellos Pepe Céspedes y Oscar Riggi, de Bersuit. Ahora escuchamos No hablo de amor. Para hablar de algo que no hable de amor hay que pensar. Para pensar qué más puedo cantar e imaginar. Si yo me imagino, por ejemplo, en un balcón, me pongo bien al frente todo el mar y el malecón. Eso imagino yo. Yo tranquila empiezo a imaginar. Me voy con 10 sirenas al medio de la mar. Y adentro del agua bebo hasta reventar. Y cuando ya no puedo ni hablar ni flotar, me pido un delfín que me saque hasta la orilla. Y cuando lleguemos que me abra una sombrilla, que me deje sola, que tengo que imaginar qué trago se viene y con quién voy a tomar. No hablo del amor, pero lo pienso yo, sentada frente al sol, tomando un trago sola. Viendo qué forma nueva van haciendo las olas, dejándome escuchar el ruido de la mar. Que canta esta canción. Eso imagino yo. Si yo me imagino viajando en Nueva York, me siento en un bar y mientras me pido un ron, veo a My Lady's Booty, Allen, Don Ramón. Hago lo que quiero con lo que imagino yo. Cuando el sol apaga mi sueño, abro sin alcohol, no. Y cerramos la presentación del disco solista de Sol Pereira con el tema central, Bla Bla Bla. Me gusta conversar y en cualquier lugar, me gusta verte hablar más que masticar. Yo solo quiero hablar con vos y nadie más, y si no me escuchás yo salgo a buscar a otro que me entienda, que al menos me comprenda, que si me encuentro oscura como una luz me encienda, a otro que me diga que puede soportar, sabiendo que a mí solo me gusta hablar. ¿Por qué no me escuchás? ¿Por qué no me mirás? ¿No ves que te hablo a vos? ¿No ves que tengo tos? ¿No ves cómo me siento? ¿No ves cómo te miento? ¿No ves que yo presiento a dónde estamos yendo? ¿No ves que estoy sensible, que es algo indescriptible, y que por más que intente que algo de esto entiendas, no manejo la rienda de tu entendimiento? No hay conocimiento que alcance para eso. Dime qué pensás, qué sentís, sin maltrato, sin herir. No me digas dos palabras que no entiendo, que no bastan. Dame un poco más de letra, que tu lengua sea atleta. Yo te escucho y conversamos de todo lo que aparezca, de tus cosas, de las mías, de por qué no funcionamos, sobre cómo nos hartamos, sobre el pibe de la vuelta, sobre el clima, la injusticia. ¿Qué pensás de la codicia? ¿Sos creyente o militante? No te pongas tan distante. Dame solo una palabra, que con eso yo hago dulce para vos y para mí, para que seas feliz, para que puedas ir viendo que hasta estamos sonriendo, y así sin querer queriendo ya nos vamos entendiendo. Yo veo el sufrimiento de un pájaro y de un perro, vos ves que lloro sola y me querés en bola. Yo veo lo que pasa sin salir de mi casa. Yo veo lo que ves, pero puesto al revés. Bla bla bla bla, bla bla bla bla, bla bla bla bla, bla bla bla bla bla, bla bla bla bla, bla bla bla bla. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar. En los aeropuertos con todo el confort. En los lujosos casinos. En un salón de conferencias de máximo nivel. Vas a descubrir las mejores opciones para realizar viajes y convenciones. Vas a descubrir Chubut Eventos. Chubut Eventos. Chubut, desperta tu naturaleza. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Preso en mi ciudad. Thank you. semana, lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la revolución. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. Este es uno de los esenciales del rock argentino. Todos tus muertos mezcló el punk con el reggae y siempre tuvo un mensaje social en sus letras. El gran hit del disco debut que lo llevó por toda Latinoamérica fue Gente que no. Suenan ahora Babasónicos, 6 vírgenes descalzas. Yeah.